Comunicación popular. Lo dicho, está aquí Lu Bonetti para la columna de mujeres que usted está escuchando en vivo ahora a la mañana en Panorama, o la puede estar escuchando en la siesta el día lunes en nuestro querido programa Acá No Se Duerme Nadie. Bienvenida, Lu, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo dice que le va? Bien, ay, qué voz de locutora, usted no estará, usted es una profesional de la radiofonía. Sí, una profesional increíble. ¿Qué le pasa, tomó frío? No. Bueno, hábleme un poquito más fuerte, porque vio que los micrófonos de Panamericana no son como los de La Minga, donde usted ahora empezó a trabajar traicioneramente. No, ¿cómo traicioneramente? Mire, ya la gente sabe. Estoy compartiendo con la comunidad. Todos hacemos cosas comunitarias. Sí. Yo estoy ahora colaborando comunitariamente en la compañera Radio La Minga. ¿Es cierto que está la columna de mujeres de aquí, de Panorama y de Radio Panamericana? ¿Se ha mudado al Radio La Minga? No se ha mudado, se ha compartido, porque si usted me ve, yo sigo acá. Sí. Entonces, acá estoy los jueves y en La Minga estoy los martes. ¿Los martes? ¿A qué hora? Porque nosotros queremos escuchar. A las 10. Ah, bárbaro. Le agradecemos un montón, No puede creer la gente. 600-150 escuchas, panescuchas, para ayudarme en esta cruzada, para dejar visibilizada esta traición a la patria de Lu Bonetti con la columna de mujeres. Te mandamos un saludo muy grande, muy entrañable a los compañeros de Radio La Minga que nos han afanado la columna de mujeres de Lu Bonetti, que igual, ya dijimos, no es culpa de ellos. La culpa es de quien acepta el convite. No va a decir nada. Bueno, no tengo nada para declarar. No tengo nada para declarar. Ahora sí, ¿qué la trae por aquí? ¿Qué me trae por acá? Sí. Usted sabe que el próximo 23 de octubre las abuelas de Plaza de Mayo, ajá, van a cumplir 41 años como institución. 41. Exactamente. Y bueno, van a estar haciendo una celebración. Entonces estuvimos hablando con una nieta recuperada, con una compañera que vive acá en la zona de Punilla y que trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, para que nos contara, bueno, un poquito de la historia de Abuelas y otro poquito sobre este evento que van a estar llevando adelante el próximo miércoles 17 de octubre, anticipándose a esta celebración de los 41 años. ¿Por aquí, por zona de Punilla? Sí, vive por aquí Elena Galinari Abinet. Uh-huh. Ahora, ¿la vamos a escuchar primero a ella? A bueno, ver qué nos, cómo no. Que se presente y después yo le cuento un poco más de datos. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Galinari Abinet. Soy una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas se fundó en el año 77, en octubre del 77. Al principio la mayoría de las abuelas, o principalmente pasó por la Asociación Madres, pero luego muchas de ellas se dieron cuenta al conversar que sus hijas embarazadas fueron secuestradas, así que se organizaron y formaron Abuelas de Plaza de Mayo. Mi abuela materna, que es la que se encargó de mi búsqueda, fue la que participó en la organización, pasando previamente por Madres. Ella era una mujer muy particular, era una militante, una trabajadora, una ama de casa, una mujer muy capaz y muy interesante. De hecho, bueno, hay un documental que hizo un nieto suyo que se llama La Nave del Sueño Mío, que en ciertas ocasiones ha pasado por acá, por la provincia de Córdoba. De hecho, la semana que viene estará siendo proyectado en la ciudad de Villa María. Y bueno, gracias a su búsqueda y a su amor incondicional, como tienen todas las abuelas, tuve la suerte de recuperar mi identidad en el año 87, con solo 10 años. Así que tuve la suerte, dentro de esta vida un poco dolorosa y oscura, poder compartir con mi familia desde pequeña. semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Escuchábamos entonces a Elena Galinaria Binet, que es la primer nieta recuperada que había nacido en cautiverio. Es la primer nieta a la que, bueno, se puede, ¿cómo decir?, aplicar el índice de abuelidad, que es un estudio genético que se hace como los padres de los niños desaparecidos, claro, que son alrededor de 500 en total, no estaban presentes. Se hizo la comparación genética con las abuelas. Eso fue, bueno, un mérito de abuelas, haber podido encontrar científicos que pudieran desarrollar esta técnica. Y Elena fue la primer nieta recuperada por abuelas. La encontraron en el 86, la localizaron en el 86. Ella había sido inscripta como hija propia a través de una partida de nacimiento falsa por un subcomisario de Buenos Aires. Y bueno, y la recuperaron en el 87, en abril del 87, un juez, después del estudio genético, ordenó que sea restituida a su familia original. ¡Wow! ¡Qué historia está! Sí, no la tenía. Sí. Su abuela, que se llama Leonor Alonso de Avinet, y es sobre la que dice ella que hay un documental que fue presentado en Cosquín, en el Centro de Convenciones de Cosquín, hace unos meses atrás, y ahora en esta semana, por esto del aniversario, va a estar en Villa María presentándose, que se llama La Nave del Sueño Mío. Así que bueno, es interesante, porque la abuela de ella era militante, es un militante anarquista, más allá de que era también una ama de casa. También tenía su militancia desde siempre, ¿no? Claro, no es de esas transformaciones que tuvieron que hacer otras madres o abuelas de calzarse la militancia y la lucha. Así que, bueno, otro día seguramente siempre tenemos con Elena pendiente esa charla. Yo la conocí a ella en una, hablando, ajá, digamos, representando abuelas, en una charla que hubo también en el Centro de Convenciones hace un año y medio aproximadamente, de que un día charlemos sobre su historia, porque la verdad que tiene ahí unos detalles, y sobre todo en clave femenina, que son súper interesantes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, además de todo lo que es la experiencia que no se vive con esta generación, de lo que nos toca ir viviendo, por suerte, en el día a día con algún nieto recuperado, pero que ya son personas de 30, 40 años. Totalmente. Con este caso tan particular, ¿no? ¿Cómo habrá rebotado en su cabecita de niña toda esa experiencia? Absolutamente, absolutamente. Son ya 128 los nietos recuperados por las abuelas. Y bueno, siempre estamos esperando que alguien se despierte o se sienta tocado por esos mensajes, por esa espera de las abuelas. Si hay dudas, hay que seguir la duda, hay que ir a chequear, a consultar algo, si no te cierra, si no te dan los números, si no te dan las fotos en casa, si algo de las historias, o simplemente algo que estés sintiendo en el cuerpo, hay que dirigirse a abuelas, pegar un llamadito, buscar por internet, pero ir. Acordate que es todo anónimo, no hay ningún tipo de compromiso con nada, más que sacarse la duda. Exactamente. Exactamente. Entonces, como decíamos antes, el próximo 17 de octubre, el miércoles, van a estar celebrando acá, en Córdoba Capital. En Córdoba Capital. Lo que yo interpreté mal de la pregunta anterior. Y ahora ella, Elena, nos va a contar de qué viene esa celebración. Vamos. Este 23 de octubre, las abuelas cumplen 41 años. Luchando por la memoria, la verdad y la justicia, por la identidad y por la reaparición y el encuentro de sus nietas y nietas apropiadas durante la dictadura cívico-militar. En este caso, en Córdoba, estamos haciendo el festejo el día 17 de octubre en el Centro Cultural Córdoba. Bueno, va a ser una noche muy especial porque este año hemos decidido dar una charla entre Horacio Verbisky y Sonia Torres. Y luego de esa charla, que imagino tocarán temas de actualidad, o veremos qué sucede en ese momento, qué se le ocurre a Sonia, en qué quiere indagar con Horacio. Estará a cargo del artista Luciana Yuri. Para esta época, en octubre, todas las filiales hacen un festejo aniversario. El principal siempre es en Buenos Aires, al cual asistimos todas las filiales. Eso es el día 23 de octubre de cada año. Este año va a ser en CABA, en el Teatro San Martín. y a la cual todas las filiales, como ya dije, estamos invitadas. Pero bueno, cada filial también festeja en su localidad. Nosotros en esta oportunidad, con este evento, y en Rosario hacen toda una semana de teatro. Y las filiales, como La Plata, imagino que, la verdad que no estoy bien al tanto, pero imagino que se acoplarán a Buenos Aires porque están muy cerca. Todos están invitados, pero a las actividades que hacen las abuelas, que permanente estamos difundiendo. En esta ocasión en particular, en Córdoba, la capacidad está limitada, así que bueno, hemos completado el aforo. Así que las entradas están agotadas, estamos muy contentos por esta situación. Y bueno, como siempre, una vez más, el pueblo de Córdoba acompaña a los organismos de derechos humanos. Así que estamos muy felices y contentos de estar caminando todos juntos. Y bueno, por último, queda hacerle la invitación a que, bueno, si alguno duda de su identidad o conoce a alguien que por ahí dude y nos anima a acercarse, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 18, Duarte Quirós, 545, departamento A, B o C. Así que muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, entonces la escuchábamos Elena diciendo esto, va a estar Sonia Torres charlando con Horacio Verbitsky el próximo miércoles 17 a las 19 horas en el Centro Cultural Córdoba, que es ahí en la calle Poeta Lugones al 400, pero lamentablemente no hay más capacidad. Está todo agotado ya. Exactamente. A ver cuando mete un Kempes, abuela. De claro, ¿no? Totalmente. Estaban para eso. Quería decir sobre Sonia Torres, que es una abuela, digamos, una referente en Abuelas de Plaza de Mayo, claro. Córdoba, que ella busca a su nieto, que nació aproximadamente en junio del 76, según algunos datos que tiene, es un varón que nació, es hijo de su hija Silvina Parodi y de Daniel Orozco. Silvina fue secuestrada el 26 de marzo del 76, o sea, apenas comenzó la dictadura. Y bueno, lo está buscando hasta ahora. Tenemos dos spots para pasar, uno de Sonia misma y otro de Elena también, que son dos spots de abuelas que quería compartir. Muy bien. Querido nieto, este mes cumplís 42 años y lo que más deseo es poder abrazarte y festejarlo con vos. Quiero que juntos podamos descubrir el amor que unió a tu mamá Silvina y a tu papá Daniel y que vive en vos y en mí. Anímate a buscarme. Deja las dudas sobre tu identidad. Te estoy esperando con mucho amor. Tu abuela Sonia. Comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0351-421-4408 o abuelas.org.ar. Mi nombre es Elena Galinaria Binet. Hace 3 años que vivo en Córdoba. Tengo un hijo y me encanta cuando la gente me dice que nos parecemos. Pasó mucho tiempo hasta que pude reconocerme en el rostro de mis padres. Hace 27 años sé quién soy, sé cuál es mi origen, mi verdadera identidad. Soy una de las nietas restituidas por Abuelas de Plaza de Mayo. Con ellas seguimos trabajando para encontrar los 400 que faltan. Bueno, ahí los dos spots. El de Sonia Torres es de junio de este año, cuando cumplió 42 años su nieto. Y el de Elena es de 2014, así que ya hace como 7 años que vive en Córdoba. Hace, ¿qué sería? 20, 31 que la encontraron. Bueno, etcétera. Está un poco atrasado, pero me pareció que era pertinente, claro. Y lindo compartirlos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para cerrar... ¿Va a ir a Córdoba esta actividad? ¿Usted es de la gente que tiene una localidad? Usted sabe que no, porque es el cumpleaños de mi padre. Ah. Y entonces... Me quedo a acompañarlo, me quedo a celebrar, pero me hubiera encantado compartir. Bueno, pero además, puede con sus contactos, sus redes, que nos llegue información de ese día. Seguro. Para escuchar tanto a las abuelas como al perro Berbisque, que también seguramente van a dar una charla digna de parar la oreja. Parece que va a estar interesante la charla. Sí. Bueno, para cerrar, quiero recordar que este fin de semana está el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Claro. Que la semana que viene seguramente tendremos algún audio vinculado ¿Qué sabe a ella eso. Del sur? Yo he visto que ya empiezan a llegar las mujeres. Y, por ejemplo, las compañeras que yo conozco salen esta noche. Ajá. Así que es larguito el viaje hasta Trelew, así que llegan mañana tarde. Claro. Es un viaje de varias horas. No logró, digamos, todo ese sector evangelista que estuvo pechando por suspender el encuentro. Por o suerte, no prosperó. Los evangelistas están intensos estos días. Sí, en sí, Brasil, sí. Acá, en el mundo entero. No nos hemos confiado en que eran, bueno, los evangelistas. No. Hay gente que además tiene dinero. Está intensa la cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Probablemente, más allá de que no prosperó esa intentona de suspender el encuentro, veremos cómo se desarrollan los días. Cómo se enfrentan. Claro. Bueno, recordamos que siempre el Encuentro Nacional de Mujeres termina marchando, uh-huh, acercándose a alguna que otra iglesia para tirar una pinturita, hacer alguna cosa, así que esperemos que no pase a mayores. Vamos a ver qué sucede en el sur. Primera vez que el encuentro llega para esos lados, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, y cobertura exclusiva entonces de la columna de mujeres para el próximo Exactamente. Jueves. Exactamente. Muy bien. Igual exclusiva. Si se quiere pasar el lunes o el martes, por acá, por Panorama. El martes no puede porque está en la otra radio, ya sabemos. Pero el lunes, si quiere venir y compartir algo de lo que ya haya dejado el Encuentro Nacional de Mujeres o mandarlo a distancia, nosotros lo recibimos con gusto. Vamos a ver qué hago. Si los tiempos de la minga se lo permiten. Vamos a ver qué hago para ustedes. No queremos meternos en su vida profesional. Para cerrar, quiero leer ahí como el eslogan de abuelas. Sí. Que dice, la vida abre caminos, la vida trae esperanzas, la vida es compromiso, la vida encuentra la vida. Y nos vamos con la Yuri, como para estar en contacto, que además me encanta. Y le toca cerrar Panorama, la siesta y esta columna. Todo eso. Junto. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10. Nos vamos con Ingrato Mío. ¿Con qué? Ingrato Mío. Perdone que hablé sobre usted, discúlpeme. No, pero bueno, ya lo va a ir perfeccionando en la minga esto, le van a ir enseñando a Lugonetti. Le dejamos un abrazo y la esperamos el jueves que viene y esperamos data el lunes. Mándenos algún enlace, alguna cosa, algún audiecito sobre el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Les dejamos un abrazo muy grande a todos y con esto cerramos. Ingrato Mío, la vida y la muerte, ¿así es? Todo el nombre completo. Es como, son dos canciones en una. Perfecto. Porque es la versión de Cosquín, de Yuri. La muerte se fue a bañar, la vida y la muerte. La muerte se fue a bañar, la vida y en el puente de la amargura. Ay, la vida y la muerte, la muerte se fue a bañar, la vida y la muerte. Le robaron los enamores, la vida por andar con su locura. Me topé con la muerte, la vida me dio un pellizco. Ah, cierto, un pellizco, ay sí. La vida, ¿quién lo pensara que una muerte tan flaca la vida me pellizcara? Cierto, ¿quién lo pensara? La vida me amor. El primer nombre que mis labios pronuncian ha sido el tuyo, negra de mi amor. Oh, quien pudiera declararte lo que siento y decirte toda mi razón. Son tan grandes mis sufrimientos, ingrato mío de mi corazón. Son tan grandes mis sufrimientos, ingrato mío de mi corazón. Crucé los mares por un hombre infiel que no supo pagar mi amor. Crucé los ríos y crucé los mares por una ingrata infiel que no supo pagar mi amor. Ay, que pudiera declararte lo que siento y decirte toda mi razón. Son tan grandes mis sufrimientos, ingrata mía de mi corazón. Son tan grandes mis sufrimientos, coquina. Mi amor, quien pudiera declararte lo que sea.